Charco. Es un reto cotidiano el construir sueños. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 11 de junio. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, si los hay, ¿no? Y hay una alerta vecinal porque hay un genocida suelto en el barrio. Estamos hablando de Julio Jesse, asesino de la AAA. Se está organizando un scratch y le vamos a dar la bienvenida a Gabriela del Pino. Buen día, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchísimas gracias. Buen día. Contame cómo se está organizando, porque en estos tiempos que estamos viviendo, en estas democracias, nada, la herramienta del scratch es la que nos viene ahí a poner eso, las cosas como son, ¿no? Claro, tal cual. Contanos quién es Julio Jesse. Sí, contanos quién es Julio Jesse. Bueno, la verdad es que yo me he ido enterando a lo largo de este año, recabando un poco en su oscura biografía. Uh-huh. Así que la verdad es que, bueno, con el avance de las redes sociales y la cantidad de información que circula, algunas veces en ese mar de información podemos encontrar algunos aspectos positivos, que es poder empezar a bucear y rastrear algunas de estos hechos que quizás hace 10 o 15 años estaban un poco más tapados. Así que eso lo que hace es como sacar a la luz a una persona que, habiendo actuado de manera delictiva durante los años 70 y que un poco perdón, un poco el haber estado oculto le permitió garantizar su impunidad. Uh-huh. Así que bueno, yo hace un año tomo conocimiento de que la causa en la que fue asesinado mi tío, estaba involucrado una persona que paradójicamente estaba en las cercanías territoriales de donde yo habito. Uh-huh. Eso para mí fue muy fuerte. Y sí. Este personaje era un referente del peronismo de derecha, vinculado en ese momento al Ministerio de Bienestar Social, conducido por José López Rega. Y bueno, él es titular en ese momento de lo que fue la JPRA, que era la Juventud Peronista de la República Argentina, que fue una organización surgida dentro del peronismo para contrapesar lo que era en ese momento los movimientos y organizaciones políticas de izquierda, tanto dentro del peronismo como del arco de izquierda en general. Uh-huh. Digamos, su participación a partir de este espacio en donde es referente, donde preside la JPRA, vulgarmente llamada JPRA, ¿no? como un sí. Sobrenombre despectivo, está involucrado dentro del, ahora no me puedo acordar bien el nombre del organismo, pero que era algo así como para la acción cooperativa, que en realidad uno se empieza a pensar eran organismos fantasmas adentro del propio ministerio, que en realidad era como, bueno, la fachada a través de la cual se organizaba el terrorismo de Estado en ese momento. De hecho, estaban dentro del Ministerio de Bienestar Social, o sea, todo era una fachada. Bueno, desde allí surge la organización esta clandestina, pero vinculada al Estado, por eso también es que son delitos de lesa humanidad, en las que, bueno, inicia sus acciones delictivas, persiguiendo, secuestrando, torturando y asesinando referentes del campo popular. Entre ellos, bueno, este personaje es reconocido en uno de esos operativos, que fue el ataque a un local político de lo que era en ese momento el Partido Socialista de los Trabajadores, PST por sus siglas, en donde son secuestradas 6 personas, hay un sobreviviente que también aporta la causa de ese secuestro, hay alguien que logra escapar, y luego, bueno, a las 6 personas que secuestran, 3 de ellas mujeres, las liberan a las pocas cuadras, y a los 3 hombres los llevan secuestrados, y al día siguiente aparecen sus cuerpos acribillados en un descampado en Pilar. Uno de ellos es mi tío. Terrible. Como para intentar hacer una síntesis de esta biografía. Sí, y también lo que pone en evidencia son esas operaciones de la AAA previos, ¿no?, a la dictadura, ¿no? Entonces, de cómo se enmarcó también, ¿no? Porque muchas veces escuchamos en las rondas todos los jueves, ¿no?, que se hablan los archivos, y la fecha que las madres están exigiendo es desde el 74, precisamente porque hay clarísimas evidencias de que los crímenes de lesa humanidad comenzaron antes, ¿no? Como que estaban ya organizadas. Exactamente. Bueno, a él, los años de impunidad le duraron bastante. De hecho, él tiene fotografías a mediados de los 90 vinculado a Menem. Y bueno, siempre estuvo como amparado dentro de su espectro político. Y hasta ahora siempre bastante impune. Ya en los años 2000, un poco con el avance de las causas, se logra iniciar una investigación. Yo en realidad me vengo enterando como muy recientemente de todo esto. Yo soy una sobrina segunda de una de las víctimas, entonces no tengo un vínculo directo, formalmente. En realidad, para mi papá era como un hermano, o sea, ellos tenían la misma edad, eran muy compañeros, eran primos hermanos. Y para nosotros familiarmente es un vínculo estrecho. Te iba a decir esto de que, bueno, a Julio Jesse le logran abrir una causa por investigación, en realidad dos causas. Una que es por asociación ilícita, en donde algunos de los archivos que se logran encontrar son, por ejemplo, la compra de armas a su nombre en el marco del Ministerio de Bienestar Social en el año 74, ¿no? Como, bueno, ¿qué implicancia tiene la compra de armas o qué? ¿Por qué el Ministerio de Bienestar Social compraría armas, no? Bueno, por esa causa, que es la de asociación ilícita, él se le comprueba que fue partícipe, que estuvo vinculado, y se lo sentencia por esa causa. O sea, está comprobado que fue partícipe de la AAA. Luego, en otra causa en la que se lo juzga específicamente por la masacre de Pacheco, que es el nombre con el que se conoce a este atentado al local del PST, en esa causa, en una primera instancia, él es condenado por delitos de lesa humanidad. Hay una testigo que lo reconoce, una de las 3 mujeres sobrevivientes, lo reconoce y lo señala. Luego, en una siguiente instancia, los magistrados que estuvieron a cargo de lo que fue la apelación, ahí es donde en realidad lo que declaran en realidad los magistrados es que las pruebas presentadas eran insuficientes, ¿no? Un delito, un fallo bastante polémico, de que no fueran suficientes, porque la testigo lo reconoce. Lo que aluden es como que, bueno, a lo mejor la testiga pudo haber estado confundida, estaba siendo secuestrada, a lo mejor no vio bien, pasaron muchos años, y bueno, y con eso desestiman el testimonio, y lo que declaran es la falta de mérito, y por eso lo liberan. ¿Esto en qué año fue? Esto fue entre el 2016 y 2018. Y desde aquel entonces, en 2016, a él se lo declara, en las dos causas se lo declara culpable. Y la otra causa en el 2018 se lo libera. Claro. ¿Y la otra causa es lo de la masacre de Pasco, o eso es otro punto? Bueno, nosotros lo que estamos de alguna manera es conectando cabos por la cantidad de delitos que se dieron en la zona, y por ser él una figura central en la organización de la AAA. O sea, hay una estructura, hay como una estructura que se logra comprobar en lo que fue la causa por asociación ilícita, en donde él aparece en un lugar central en la organización de lo que era como un digamos, como si fuese un referente, no es la palabra que se adecua ahora, no me sale una palabra, un término mejor, más apropiado, ¿no? Pero es una figura dentro de esa estructura operativa muy central. Y nosotros, bueno, digamos, lo que entendemos es que de alguna manera él debe haber estado vinculado en la mayoría de los atentados que se dan en todo lo que es la zona sur. Claro. También. Claro. Sí, porque ahí lo que dice que en Lomas de Zamora la AAA ejecutó en marzo del 75 la llamada Masacre de Pasco, donde 8 militantes peronistas fueron asesinados y sus cuerpos dinamitados después de la destitución y posterior secuestro y desaparición del intendente Turner, que era el intendente en ese momento, ¿no? Exacto. Sí, ataques a estudiantes universitarios, o sea, fue un despliegue. Bueno, este es un momento particular para volver a poner en la calle una posición firme con respecto a lo que es la persecución política, con respecto a lo que implica el avance de ideologías de odio. Exacto. Y de persecución a la oposición. Digo, más exacto no podía ser. Sí, la conjugación del tiempo. Y en relación a eso también te iba a hacer una pregunta con respecto a lo judicial, porque bueno, ese es un día en el cual pensar en la justicia es un concepto bastante complejo, pero vos decías que en esas dos causas él logra ganar esa impunidad. ¿Son causas que queden abiertas a una apelación o que ya quedaron completamente clausuradas y en todo caso ameritaría, bueno, reempezar otro proceso? En ese sentido, claro, ahí hay cuestiones técnicas que de cualquier manera sí, dentro de del espectro amplio en el que se está organizando esto, están participando distintas abogadas, y una de ellas logró acceder, yo la alcancé a leer la causa por asociación ilícita, muy por encima, porque la verdad es que yo no tengo, digamos, un análisis y una lectura apropiada de lo que es los tecnicismos legales. Uh-huh. Entiendo grandes rasgos. Uh-huh. Pero lo que nos informaba una de las abogadas es que en realidad a él no se lo sobreselló, sino que lo que se le declaró es la falta de méritos, con lo cual eso habilita la posibilidad de que se puedan reabrir las causas. Okay. Por tratarse además de delitos de lesa humanidad. Claro. Él no está declarado inocente. Ah, está de acuerdo. Claro. Claro. Y ustedes empezaron a organizar, sé que integrás la Junta de Vecines de Justicia por Campomar, ¿no? Que es también, que están reclamando que sea que sea reconocido como un lugar que hubo desapariciones, como un lugar de exterminio, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que nosotros vemos es que en el territorio de Lanús, la verdad es que es bastante verde el campo de los derechos humanos. Como que en realidad sí hay espacios más como de organizaciones, secretarías, pero en sí no hay lugares señalados específicamente o por lo menos gestionados para destinarlos a lo que son el tratamiento de cuestiones relacionadas a derechos humanos. Un territorio que fue realmente muy maltratado, tanto durante el periodo de la AAA como durante la dictadura. Sí. Digo, las familias han sido sesgadas. Digo, yo en mi familia misma tengo otro caso, que es la hermana de mi padrino, que fue víctima de lo que se llamó la Noche Negra de Escalada. Sí. Que fue el secuestro y asesinato de 8 militantes en Remedios de Escalada. Entonces hay una serie de hechos, además la persecución que hubo a lo que fueron los trabajadores y trabajadoras de las distintas fábricas. Eso, siendo zonas sí. Que históricamente fueron fabriles, toda la zona de Piñeiro, Valentín Alsina. Nosotros lo que reclamamos es la revisión de los terrenos que fueron de Campomar, que en este momento están en manos del Estado, con lo cual se puede investigar, porque hay un montón de vecinos que señalan movimientos que se daban durante la noche, autos que ingresaban, vecinos que han visto pedazos de cuerpos descuartizados, niños en ese momento y sí, personas adultas que han visto, han señalado este tipo de cosas. Entonces, hay un relato coincidente en varios vecinos de la zona. Y por otro lado, también reclamamos que la comisaría tercera, que es la Valentina Alsina, sea restituida como espacio de memoria, justamente para trabajar desde allí y gestionar políticas de derechos humanos que estén en manos de la comunidad. Porque ahí sí la comisaría tercera está señalada, es decir, tiene una placa en la cual el Estado reconoce que eso funcionó como un centro clandestino de detención. Por allí, algunas de las personas que pasaron, por ejemplo, fueron algunos de los chicos de la noche de los lápices. Sí, hemos hecho notas y hemos estado en también scratches o movilizaciones hasta el frente de la de esa comisaría que se reclama que sea un espacio de memoria, ¿no? Y bueno, y entonces este viernes la convocatoria es a las 4 de la tarde desde la estación Banfield, ¿no? Exactamente. A las 4 de la tarde vamos a salir desde la estación de Banfield. Vienen adhiriendo muchísimas organizaciones, espacios estudiantiles, sindicatos, organismos de derechos humanos, partidos políticos. O sea, el espectro es bastante amplio. Y es un momento en el que es necesario decir y afirmar fuertemente que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Totalmente, totalmente. Sí, y lo mismo que también siguen diciendo es sin justicia hay escrache. Me parece que es el momento de tomar con fuerza ese ímpetu que nació en los 90 con la agrupación de hijos y de hijas completamente dispuestos a marcar en cada territorio dónde estaban esos genocidas y que esa energía o que esa semilla que plantaron en ese momento vuelva y vuelva de la manera más grande, más sonora. Y además, perdón que me hiciste acordar de algo, en estos días, en ese trabajo que hemos tomado en nuestras manos de recorrer las calles, de hablar con los vecinos, de volantear, de pegatinear, alguna de las cosas que nos fuimos enterando es que además, por ejemplo, en esa zona todavía sigue teniendo por hobby la práctica de recorrer el barrio, escuelas, matonear gente, entre ellos estudiantes, porque nos hemos enterado por una estudiante de una de las escuelas aledañas que ese señor pasa amenazándolo, un viejo de 80 años rancio que se mete con adolescentes, que los amenaza por ser zurdos. O sea, hay un nivel de impunidad, hay un envalentonamiento con esa hay un envalentonamiento fascista. ¿El cual? Sí. Y este tipo además hace aproximadamente un mes y medio tuvo reuniones junto con otros referentes de la derecha del peronismo, porque la verdad es que están en la intentona de disputar internas dentro del PJ. Entonces, más que nunca, hay que escracharlos, hay que denunciarlos y hay que reclamar que personas como estas no pueden ser referentes, no pueden acceder ni pueden aspirar a acceder a cargos públicos por el peligro que representan. Totalmente. Sí, por eso insistimos en esto, ¿no? En la importancia de concentrarse, de acompañar el viernes a partir de las 4 de la tarde ahí en la estación de Banfield, porque que sepa, ¿no? Que somos un montón quienes repudiamos no solo su accionar en tanto lo que vos nos acabas de mencionar, sino esto, ¿no? Que tenemos memoria y que sabemos quién es, qué hizo y cuáles son las responsabilidades, ¿no? Como marcarlo y que todo el barrio sepa que está viviendo con un genocida. Y te sumo, en relación a lo que decías de ese adolescente acosado por un señor de 80 años, un genocida de 80 años, claro. que las juventudes también empiecen a ver estos efectos y estas cosas. Ay. Que se reúnan y que vean que hay maneras no violentas, pero sí de marcar y de señalar y de tener muy en claro qué es lo que ese territorio está disputando y que ese señor no se sienta con el poder de poder circular e imaginar que nadie sabe lo que él hizo y a dónde, a qué fuerzas perteneció, que me parece que es importante también que se sigan viendo esas imágenes. Uh-huh. Y que las juventudes que están creciendo en este contexto, con esta justicia y con este país como está funcionando hoy, vean que también tenemos herramientas históricas, recuperadas, de la memoria, y que nos sirven para estos momentos. Tal cual, tal cual. Lo viejo sirve. Tal cual, la denuncia, el scratch, las herramientas que hemos construido son vigentes. Sí, totalmente, totalmente. Gabriela, bueno, vamos a seguir difundiendo hasta el viernes, que nos encontraremos ahí a las 4 de la tarde en la estación Banfield para escrachar, para decir no a la impunidad y represión de ayer ni de hoy, justicia por Mario Sida, Antonio Mosés y Oscar Mesa, a donde vayan los iremos a buscar. El único lugar para los represores es la cárcel común perpetua y efectiva, y si no hay justicia hay escrache. Y también, como siempre decimos acá, que acompañamos a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que se abran los archivos desde el 74 al 83. Gabriela, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. No, por favor, a ustedes, un abrazo a la gente de FM La Tribu. Un abrazo. Pasaba Gabriela del Pino, ella es pariente de uno de los trabajadores militantes asesinados por la AAA, Julio Jesse. Está libre, está caminando por la calle diciendo barbaridades a pibes estudiantes, así que hay una alerta vecinal y si no hay justicia va a haber scratch. Conozco un atajo hacia el mar. Es oscura y azul, tan rojo el camino está. No puedo olvidar esa mirada gris de viento y sal. Es el atajo que me lleva al cielo.